Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo el concierto Nuestra Música, interpretado por la cantante Carla Canora, el trío Pampín y la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito en el Teatro Nacional Sucre, en la capital. Los artistas interpretarán música ecuatoriana, pero mostrándola no solo desde su lado tradicional, sino también desde su cara académica y contemporánea, con el fin de atraer a nuevos públicos. El concierto se desarrollará en homenaje a las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril pasado. Internacionales. La Habana. La Compañía de Danza Contemporánea de Cuba presentará nuevas coreografías del 29 al 31 de julio próximos. En La Habana, dos nuevas obras que están aún en proceso de creación llevarán el sello del reconocido coreógrafo cubano Julio César Iglesias y del primer bailarín de la agrupación norgesedeño, quien anteriormente estrenó Transire. El colectivo también interpretará la pieza Reversible, de la artista belga-colombiana Anabela López. Según la crítica especializada, la diferencia de tendencia y estéticas defendidas por los bailarines confieren a esta compañía un sello muy particular, capaz de distinguirla en el amplio y diverso panorama internacional de la danza. Esta corta temporada servirá como preparación para celebrar en septiembre próximo el aniversario 57 de ese colectivo danzario. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.